Gracias, Señor, por tu fidelidad. En ti confío, Dios. En ti confío, Dios. En el tiempo de la aflicción, yo me acerco a ti, mi fiel pastor. En el tiempo de la angustia, tú eres mi refugio. Y yo daré paz en la tierra, y dormirán y no habrá quien les espante. Y haré quitar de sus tierras las malas bestias, y la espada no pasará por su país, porque yo los bendeciré, yo les guardaré y les daré paz y descanso. Eres mi refugio, eres mi refugio, en ti está mi fortaleza, Dios. Eres mi refugio, eres mi refugio, está mi fortaleza, Dios. Eres mi refugio, eres mi refugio, en ti está mi fortaleza, Dios. Cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe.